Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia. Bastante oscura, la de la mafia de Zeta. Para quienes no la conozcan, estamos hablando de una de las organizaciones criminales más notorias y de más rápido crecimiento en Francia. Nacida en Marsella, en los barrios del norte. Exacto. Y toda la información que vamos a usar la sacamos de un artículo súper detallado, que es básicamente la enciclopedia de este grupo. Sí. Y la misión hoy es, bueno, desentrañar cómo un grupo de delincuentes locales se transforma en un cártel que tiene a media Europa en alerta. O sea, ¿cómo se construye un imperio así y tan rápido? Es que justo ahí está la clave. No son la típica pandilla de barrio. Para nada. ¿No? No. Su nombre, DZ, que es el código de país para Argelia, ya te dice mucho sobre su identidad, sobre sus raíces. Claro. 1,000 miembros. ¿1,000? Y su portafolio de negocios, digamos, es extenso. Narcotráfico, secuestros y sobre todo una operación muy sofisticada de lavado de dinero y corrupción. Entonces, ¿qué los hace diferentes? Que desde el principio pensaron como un cártel. Usan el terror y la propaganda en redes sociales como si fuera un, no sé, un departamento de marketing. Un departamento de marketing del terror. Vaya forma de empezar. Para entenderlos, creo que hay que ir al origen, a los fundadores. A los hermanos. Sí, los hermanos Mehdi y Lamin Laribi, Tic y Tac. Y la historia de Mehdi y de Tic es que parece sacada de una película. Y lo curioso es que, literalmente, lo es. A ver, cuenta eso. Karim Dridi, y le da un papel en una película de 2008. Se llama Kamsa. ¿En serio? ¿Y qué papel hacía? Interpretaba un personaje que se llamaba Rachitik. Y en francés eso suena muy parecido a Tic. De ahí le quedó el apodo. De ahí se le quedó el apodo. Es un detalle fascinante, porque por un momento humaniza una figura que después se convertiría en, bueno, en sinónimo de violencia extrema. Claro. Te lo imaginas en un set de filmación y luego piensas en todo lo que vino después. Exacto. Porque el cine fue solo un paréntesis. Él y su hermano Tac volvieron a lo suyo y pasaron de robar radios de autos a controlar una red de drogas muy, muy rentable en su barrio. Sí. Pero el primer gran golpe para ellos llega en 2011. Los arrestan. Por el caso de la barbacoa de Marsella. Un caso mediático terrible por el asesinato de 3 jóvenes. Y esto lo saca del mapa por casi una década. Y esa década en prisión es fundamental. Totalmente. Porque cuando Mehdi sale, en 2021, el mundo que conocía ya no existe. Su territorio ahora es de un rival. Y su único objetivo es recuperarlo todo. Pero no puede hacerlo solo. Claro que no. Y ahí es donde se ve su capacidad estratégica. En lugar de lanzarse a una guerra suicida, empieza a tejer alianzas. Inteligente. Muy. Se une a un clan de la cercana Marignane. Y, de forma crucial, pacta con el jefe de otro barrio clave, Von Bert, un tipo al que apodan El Bruto. O sea, no vuelve como un simple matón, sino como un estratega. Y ahí es donde la cosa se pone mucho más oscura, ¿cierto? Ahí es cuando todo cambia. Porque para esa reconquista necesitaban gente dispuesta a todo. Exacto. Y aquí reclutan a un nuevo tipo de soldado, sicarios especialistas en violencia extrema. Gente muy joven y muy, muy despiadada. ¿Cómo quiénes? Bueno, había un ex ladrón de joyas reconvertido en asesino a sueldo, otro joven reclutado solo para eliminar rivales de alto perfil. Su única misión era sembrar el terror. Y lo más increíble es que buena parte de esta guerra la coordinaban desde la cárcel. Sí. Un momento, ¿cómo que desde la cárcel? ¿Cómo organizas una toma de poder violenta desde una celda? Con teléfonos, con mensajería encriptada y con una red de lealtad absoluta afuera. Vaya. Hay registros de cómo estos nuevos lugartenientes, estando presos, reclutaban sicarios en el exterior para tomar por la fuerza puntos de venta estratégicos. Daban las órdenes, pagaban por los asesinatos, todo desde dentro del sistema penitenciario. Eso te da una idea del nivel de control y corrupción que manejaban desde el inicio. Desde el puro inicio. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque toda esa tensión, esas alianzas y esa nueva sangre violenta explotan en una guerra total entre 2023 y 2024. La guerra de la mafia de Z contra su principal rival, el clan Yoda. Y el detonante es que es casi ridículo. Parece sacado de una mala película, pero fue así. A ver. El jefe del clan Yoda, Félix Bingi, está en una discoteca en Phuket, en Tailandia, y al parecer, borracho, se cruza con Tic Laribi, el jefe de la DZ, y le lanza unos cubitos de hielo a la cabeza. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que una guerra que dejó decenas de muertos en Marsella empezó porque un tipo le tiró hielos a otro en una fiesta en Tailandia? Bueno. Tiene que haber algo más de fondo. Claro, esa fue solo la excusa, la humillación pública. El polvorín ya estaba ahí. Era una lucha por el control territorial que llevaba meses gestándose. Entiendo. El incidente del hielo fue simplemente la cerilla que alguien decidió encender para justificar lo que venía después. Un auténtico baño de sangre. Y vaya si lo fue. Las fuentes que tenemos señalan que en el peor momento, el 73% de los asesinatos por drogas en Marsella estaban ligados a esta guerra. Una locura. Y la mafia DZ, además, tenía a su sicario estrella, un joven llamado Matteo Farina. Uf, Farina. Sospechoso de cometer 6 asesinatos en menos de 3 semanas. Las historias que se cuentan de él son aterradoras. Hay una que ilustra perfectamente la crueldad de esa guerra. La de un vigía del clan Yoda llamado Rayan. Ajá. El equipo de Farina lo secuestra. Lo meten en un auto. Farina intenta ejecutarlo, pero el arma se le traba. 1, 2, 3 veces. Su cuerpo dentro. ¡Qué brutalidad! No es solo matar, es el terror psicológico que rodea todo el acto. Y era una táctica deliberada. Otro caso atribuido a Farina fue un doble asesinato. Persigue a un miembro del clan rival, un hombre llamado Mamadou, hasta un lugar donde se había detenido a rezar, y le dispara ahí mismo. ¿En medio de su oración? Sí. Y después, para escapar, intenta robar un auto a punta de pistola en plena calle. Esta violencia tan explícita no era un accidente, era un mensaje, una campaña de terror. Y esa campaña no se limitó a Marsella. Para nada. La guerra se hizo internacional. Viajaron hasta Salou, en España, para asesinar al cuñado del líder de Yoda, un tipo apodado Scar. Y la operación fue de película. Usaron a una prostituta como cebo para que les diera la ubicación exacta. Y luego un comando ejecutó el ataque. Es increíble. Y al final, ¿la estrategia? Les funcionó. La mafia DZ salió victoriosa. El clan Yoda quedó diezmado. Sus líderes, muertos o encarcelados. Todo culminó con el arresto del propio Félix Bingui en Marruecos en marzo de 2024. ¿El costo de esa victoria? 35 muertes confirmadas. En un año. Entonces, ¿qué nos dice esta guerra sobre cómo operan? Porque no parece un enfrentamiento normal de pandillas. Nos revela su modelo de negocio. Primero, delegan la violencia en sicarios muy jóvenes, que para la cúpula son prescindibles. Desechables. Exacto. Si los atrapan o los matan, los reemplazan y ya. Segundo, el uso de las redes sociales. Es magistral. Firman ataques, suben videos humillando rivales. Es guerra psicológica. Y tercero, no tienen líneas rojas. Atacan a las familias, como vimos con el cuñado de Bingui. Y esto plantea una pregunta. ¿Cómo gestionas una guerra tan compleja con tus líderes en prisión o prófugos? Claro. La respuesta apunta a una estructura de mando y comunicación muy, muy sofisticada, probablemente usando apps de mensajería encriptada, órdenes casi imposibles de rastrear. Con Marsella bajo su control, la lógica dicta que el siguiente paso es la expansión. Y así fue. Claro. La mafia de CT empieza a extender sus tentáculos por toda Francia. Y su método de llegada es igual de brutal. El caso de Nimes es un ejemplo perfecto. Sí, en Nimes no llegaron como conquistadores, sino como socios. Se aliaron con clanes locales que querían desplazar a la competencia. Y les ofrecieron su marca. Exactamente. Su capacidad para ejercer una violencia que los grupos locales no se atrevían a usar. Y la situación escaló hasta un punto de no retorno en agosto de 2023. El asesinato del niño. Sí. Durante un tiroteo, una bala perdida mató a Fayed, un niño de 10 años. Estaba en el asiento trasero del auto de su tío. No tenía nada que ver con el conflicto. Eso es. Cruzar una línea que se supone que ni los criminales más duros cruzan. La muerte de un niño. Uno pensaría que eso los haría retroceder, esconderse. Fue un punto de quiebre para la sociedad francesa. Una cosa es la guerra entre narcos, pero cuando matan a un niño inocente, cambia todo. Pero su respuesta fue lo más escalofriante. ¿Qué hicieron? En lugar de dar un paso atrás, doblaron la apuesta. ¿No? Poco después, apareció un mensaje en Snapchat atribuido a ellos. Decía, y cito, «Vamos a matar hasta niños de 5 años, incluso el niño que vaya a comprar pan para su madre. ¡Qué horror! era una declaración de guerra total contra la sociedad. Un mensaje que decía, no nos importa nada, no hay límites para nosotros, el terror es nuestro producto. Y este patrón se repite en otros lugares, ¿no? Para nada fue un caso aislado. En ciudades como Clermont-Ferrand, aprovecharon un vacío de poder y exportaron sus métodos. La violencia se disparó. La policía empezó a encontrar escenas del crimen que parecían sacadas de Marsella. Por ejemplo, encontraron el cuerpo de un adolescente de 16 años asesinado con un cuchillo clavado en la sien y luego quemado. Las autoridades lo describieron como una firma del método marsellés. Entonces lo que estamos viendo no es una conquista territorial tradicional. No, es algo diferente. Es una especie de franquicia del crimen. Esa es la analogía perfecta. Espera, eso es clave. No es que lleguen a invadir, sino que le venden su modelo de violencia a los delincuentes locales. Es como un McDonald's del terror. Sí, donde la marca DZ te garantiza un cierto nivel de brutalidad y eficacia para eliminar a la competencia. Ofrecen su marca, su logística, sus armas, su reputación. Y sus alianzas ya son de primer nivel. Altísimo. Las fuentes los vinculan con la mocromafia holandesa, que son los grandes distribuidores de cocaína en Europa, y con la 'ndrangheta italiana para el lavado de dinero. Ya no operan como una banda francesa. Son un cártel europeo en toda regla. Y a medida que crecen, ya no se esconden. Ahora parece que desafían abiertamente al Estado francés. Totalmente. El desafío es directo y descarado. En abril de 2025, se registra una serie de ataques coordinados contra varias prisiones francesas. Ataques a prisiones. Sí. Explosivos improvisados, fuegos artificiales contra las fachadas. Y todo orquestado por un miembro del cártel desde su propia celda, dando las órdenes por Telegram. ¿Atacar prisiones desde dentro de una prisión? La audacia es increíble. Y no se detienen ahí, también van contra la policía. Sí, se les atribuye el intento de asesinato de un gendarme. Pero fíjate en el método. Zombification. ¿Qué es eso? Consiste en disparar a las piernas, no para matar, sino para mutilar de por vida. Es un mensaje de poder aún más retorcido. No es te podemos matar, es te podemos destruir la vida. Y dejarte como un recordatorio para todos los demás. Exacto. Y su ambición no se limita a la calle. Han encontrado otra industria muy lucrativa para extorsionar, la música. Así es. El caso más sonado es el del rapero francés S.C.H., que es muy famoso. Sí, lo conozco. Su séquito sufrió un intento de asesinato que dejó un muerto. Y después se supo que el rapero llevaba meses recibiendo amenazas y mensajes de extorsión. ¿Por qué? Por su supuesta asociación con un mafioso rival de la disida. Según las fuentes, la mafia ya tiene una especie de departamento de protección y seguridad dedicado a gestionar a los artistas del rap. O sea, si eres rapero en Marsella y tienes éxito, o pagas protección o te arriesgas. Es la definición clásica de extorsión mafiosa. Pero quizá lo más peligroso es cuando empiezan a infiltrarse en las instituciones. Sin duda, y ya ha pasado. Salió a la luz el caso de dos agentes administrativos del Tribunal de Marsella. ¿Qué hacían? Estaban en la nómina de la DC. Vendían acceso a expedientes judiciales. Un momento. ¿Quieres decir que podían entrar al sistema y buscar información para la mafia? Exactamente. Podían consultar si había investigaciones en curso contra ellos, ver los registros de sus miembros, detalles de los detenidos, cualquier información sensible que les diera ventaja sobre la policía y los jueces. Todo cambio de dinero. Cuando empiezas a corromper el sistema judicial desde adentro, el juego cambia por completo. Ahí se pone muy, muy peligroso. Entonces, si juntamos todas las piezas, la violencia, la expansión como franquicia, los ataques al Estado, la corrupción. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde va? Si conectamos los puntos, estamos presenciando una evolución. Esto ya no es solo crimen organizado. Es lo que los expertos llaman una deriva mafiosa. ¿Qué implica eso? Que el objetivo final ya no es solo ganar dinero con la droga. Buscan infiltrarse en la sociedad, corromper el sistema y, como advierten algunas fuentes, su próxima gran ambición podría ser empezar a financiar campañas políticas. Comprar influencia al más alto nivel, eso ya suena a un narcoestado. Es una amenaza fundamental para el Estado de Derecho. Cuando un grupo criminal tiene la capacidad de atacar prisiones, amenazar jueces, corromper funcionarios y dictar sus propias leyes en barrios enteros, el problema deja de ser de seguridad pública. Se convierte en una cuestión de soberanía. De soberanía nacional, exacto. En resumen, hemos visto el ascenso meteórico de la mafia DZ. Desde las calles de Marsella, con un líder que salió de un set de cine, hasta convertirse en un cártel transnacional con una estructura sofisticada y una brutalidad sin límites. Esto nos dice que el modelo del crimen organizado está cambiando. Es más joven, está hiperconectado digitalmente y es mucho más descarado a la hora de enfrentarse al poder. La historia de la mafia DZ demuestra que, para crear un imperio criminal, no basta con una pelea en una discoteca. Se necesita ambición, una organización casi empresarial y, sobre todo, una debilidad en el sistema que ellos puedan explotar. Sí. Y la pregunta que queda en el aire, la que realmente debería preocupar, es: a medida que estos cárteles, hechos en Francia, se vuelven más poderosos e integrados, ¿en qué momento dejan de ser un problema para la policía y se convierten en un poder paralelo con el que el propio Estado se ve forzado a negociar?